Diga, ¿quién es? ¿Kevin? ¿Qué haces llamándome a mi número personal? Te dije que no me llamaras aquí, que la gente puede empezar a sospechar que todo lo que digo de ti es puramente marketing. Ah, ¿que ya ha pasado un mes? ¿Un mes de qué? ¿De mi último podcast? ¿Estás seguro, Kevin? A ver que mire. Anda, es verdad. 7 de abril. Joder. Y hoy ya es 8 de mayo. Más de un mes sin publicar nada. Mis oyentes me van a matar. Ah, pues muchas gracias por avisar, Kevin. ¿Alguna cosa más? Sí, sí. Te voy a seguir criticando. Tú tranquilo, que cada vez que digo algo contra ti en Esquiva Esto, las ventas de... sobre todo de J-Boppers y de Cieso Contraatacan aumentan. Del DVD, sí, sí, que está bastante bien la edición. Tienen un carro de extras, por cierto. Muy buenos los planos estos que no se incluyeron, las escenas eliminadas. Kevin, de verdad, ¿eh? Te curraste las escenas eliminadas, está mejor que la película. Pues nada, saluda a Ben y a Matt de mi parte, sí, sí. Y a ver si me puedes dar el teléfono de Rosario Dawson. Como sí, me lo envías por correo certificado para que no haya problemas con el CNI, sí. Pues nada, muchas gracias, Kevin, ¿eh? Venga, sí, jejeje. O sea que tú también le dices a Ben Affleck que Esquiva Esto está sobrevalorado, ¿eh? Jeje, qué cabroncete eres, Kevin Smith. Bueno, pues nada, pues sí, ahora mismo me pondré a grabar. Qué remedio, en fin. Pero ahora mismo, ¿eh? En cuanto te cuelgue. Venga, hasta luego, Kevin. Y suerte con tu próxima película, que me han dicho que es de terror. Pero no de mala, sino de terror, de género de terror. Sí, sí, sí, las noticias vuelan. Bueno, venga. Hasta luego, Kevin. Bienvenidos a Esquiva Esto, un podcast sobre cine de todos los tiempos. Aquí encontraréis críticas, historia y comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo, con Ramón Rey. Bienvenidos al episodio 55 de Esquiva Esto. Claire 2 y Largo Domingo de Noviazgo. En este episodio voy a comentar la película Claire 2 del año 2006, dirigida por Kevin Smith, y Largo Domingo de Noviazgo del año 2004, dirigida por Jean-Pierre Genet. Largo tiempo ha pasado desde nuestro último encuentro. Cuando os abandoné, tan solo era un aprendiz. Ahora, yo soy el maestro. Bueno, y aparte de esta majadería que acabo de soltar, quiero decir que estoy encantado de empezar aquí a grabar otro episodio más de Esquiva Esto después de un mes de inactividad. Inactividad podcastera, más bien, porque en la vida real la actividad ha sido bastante intensa. Con, bueno, exámenes que se acercan, con un curso por ahí de software libre que hemos estado montando en la universidad. En fin, que por una cosa u otra, o tenía los días ocupados o acababa de verdad rendido y sin ninguna gana de grabar. Pero he vuelto de entre los muertos para seguir a vuestro lado. Y para comenzar esta mini sección, que es el enlace de mierda de la semana, en esta ocasión patrocinado por Nacho Las Heras, también conocido como Fanático, que me envió un comentario del blog Extra Cine titulado ¿Por qué hacer desaparecer el doblaje? Es una reflexión bastante larga del autor del post, que bueno, no está muy a favor del doblaje, que digamos, y que simplemente os leeré un pequeño fragmento en el que creo que deja bastante claro su posición. Dice: hay que hacer desaparecer el doblaje en España y en muchos otros países. El cine no es como la literatura, que ha de ser traducido a otros idiomas, o como el teatro, donde los diálogos no pueden ser subtitulados. El cine puede y debe y tiene que ser con su sonido original, que para todo eso lo elaboraron sus creadores. Como siempre, este enlace junto con los demás estará en la web de Esquiva Esto. Esquivaesto.com, claro. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Vamos allá con los mensajes de los oyentes. En primer lugar, tengo por aquí un correo de Francisco Rouco que me dice lo siguiente: estudio periodismo en Madrid y escucho tu podcast de hace tiempo, exactamente desde el Museo de los Horrores. He escuchado todos y cada uno de ellos, sobresalientes los 3 episodios de Woody Allen, y en general estoy bastante de acuerdo con lo que dices. No comparto tu entusiasmo por la Guerra de las Galaxias, y mucho menos por El Señor de los Anillos, pero me calaste hondo con tu opinión del cine español, que también era la mía, solo que ahora con nuevos argumentos. Bueno, tanto me gusta tu podcast que he querido comentarlo muy brevemente en mi blog, de muy reciente creación y todavía en fase de construcción, e incluirlo dentro de mis podcasts favoritos. Me gustaría que te pasaras por ahí y me dijeras qué te parece, hasta en ese comentario sobre el diseño, y si me he equivocado en algo. En fin, pues nada. Muchas gracias por el correo, me alegro que te guste Esquiva Esto. Bueno, pues, la Guerra de las Galaxias es la Guerra de las Galaxias. Tiene sus defensores y tiene sus detractores. Pero El Señor de los Anillos, no entiendo que a alguien no le pueda gustar El Señor de los Anillos, porque es cine épico y fantástico, hecho de una forma magistral. Pero en fin. El comentario que hiciste sobre Esquiva Esto en tu blog, pues me pareció correcto, ya te lo dije. Sí, me dijiste aquí una cosa, un par de preguntillas. Postdata: no puedo despedirme sin antes lanzarte unas preguntas. ¿Has visto El Truco Final? De ser así, ¿qué opinión te merece? ¿Qué opinas de Hugh Jackman y de Christian Bale? Bueno, pues no he visto El Truco Final todavía, se me ha quedado ahí pendiente. Tampoco creo que sea una película imprescindible, pero te diré que en general Hugh Jackman me parece un buen actor, y Christian Bale sí que me parece un excepcional actor. Me parece de los mejores que hay ahora mismo internacionalmente. Christian Bale es impresionante lo que consigue hacer en cada película, ya no solo por su manera de cambiar físicamente, sino las interpretaciones que realiza son desde luego dignas de Oscars. El siguiente comentario lo dejó en la web Jorge Cantero y dice lo siguiente, sobre el episodio 54, sí, eso es. Pues dice: a ver, no he podido grabarte un audio comentario porque ahora no tengo un micro a mano y el móvil solo deja grabar un minuto, así que siempre buscáis excusas. Bueno, sigue. Primero de todo, Hablas de las pelis de Donner, hablas de Arma de Tal, Lady Arcón y Los Goonies, peli que también me encanta, por cierto. Pero no hablas de Superman. Pero bueno, ¿qué clase de friki eres? Por favor, qué vergüenza, 20 latigazos. En otro orden de cosas, estoy con Luis F. Mayorgas, yo reivindico también Starship Troopers. Es una película con la que ante todo te ríes y que tiene una mala baba impresionante. Y sí, tiene mensaje de crítica al militarismo en general, que se nota sobre todo en el final cuando capturan a la Reina Madre, por llamarla así. Ese tiene miedo que dice el telépata interpretado por un actor que ahora mismo no recuerdo el nombre real, pero que ahora mismo hace de mi personaje favorito de comedia de televisión. Ahora mismo. Barney de How I Met Your Mother. Con un traje que me recuerda sospechosamente a otros de hace unas cuantas décadas. Vamos, que sí, Ramón, que sí tiene momentos en los que está muy claro que es una parodia crítica al militarismo imperante en ciertos países, sobre todo los Estados Unidos. Aunque también te admito que tiene bastante de ida de olla y que para mí de joven estaba haciendo la peli pensando, me quiero volver a Europa a hacer lo que me apetece. Pero bueno, quitando ese rollo, hablas de que Verhoeven es un mal director. Más bien que ha hecho muy pocas pelis buenas. A ese respecto te diré que vayas a ver El Libro Negro, estrenada hace poquito y que es su última película. Te prometo que no te arrepentirás y luego me cuentas. Y bueno, nada más por hoy. Para la próxima procuraré mandarte un audio correo. Posdata, estoy hasta las narices de este teclado que no pueda poner tildes. En fin, gracias Jorge por el comentario. Sobre lo de no haber dicho que Donner era el director de Superman, bueno, se me pasó en ese momento, pero también aquí he hablado de Superman. Hice un especial Superman en el episodio Titantos, que no recuerdo ya qué episodio, pero hice un especial. Así que no es que no lo supiera o que se me olvidara, o sea, se me pasó simplemente. Sobre Verhoeven, bueno, sí. La última película no la he visto, ha tenido bastante buenas críticas, la del Libro Negro, pero sigo diciéndolo y me reafirmo hasta el infinito y más allá. Verhoeven es un director muy, pero que muy, de momentos, o sea, de muchos altibajos. Y la última época de su carrera ha sido de altibajo hacia abajo y más abajo. No ha hecho realmente nada que valiera la pena. La última precisamente que comentas, la de Libro Negro, sí que parece que ha sido algo interesante. No la he visto, pero vamos, prometo verla a corto plazo. Bueno, otro comentario. A ver que mire por aquí. Es de Roberto Figueira, que me envió un correo diciéndome lo siguiente, además titulado Agravios, cuidado, ojo al dato, y me dice lo siguiente. Bueno, como es muy larguillo así, iré comentándolo poco a poco. He tardado tanto en responder porque además de no retractarte de tus críticas sobre Starship Troopers, esa gran película, me criticas a mí por la extensión de mi mensaje, lo cual casi roza el anatema, cosa que me sumió en tal estado de ira que me he tenido que retirar a un monasterio zen para ver si me calmaba. Ay, en fin, mis oyentes deberían tomarse medicación, porque estáis todos bastante mal de la cabeza. Ay, ahora sigue con el correo. Y por si acaso, lo de que esta película es mala está más allá de toda duda. No vaya a parecer que la defiendo, solo que digo, tenía unos puntos que podían llegar a ser interesantes. Pues hombre, me alegro que alguien diga eso de que es mala aparte de mí, que últimamente de verdad me sentía solo. Sigue. Vuelvo a lo de David Lynch. Está bien eso de que hagas terapia plasmando tus manías en las películas. Al fin y al cabo dicen que eso es el arte, pero por lo menos que tengan que ver algo con el argumento. Incluso me atrevería a pedir que tuvieran coherencia. Ay, amigo mío, el problema es que muchos de los grandes directores de la historia del cine han hecho eso una y otra vez, mostrando sus manías en el cine. Pues tenemos un ejemplo bastante sutil, que es el de Kieslowski, con todas sus películas y centradas básicamente siempre en lo mismo, pero plasmado de manera diferente y, vamos, de una forma magnífica, sutil, y contando historias que realmente tenían sentido y que a lo mejor en un segundo o tercer nivel pues siempre hablaban de lo mismo, pero nunca de forma evidente. Y luego tenemos otros directores más empeñados, como yo digo, en que se note, como Fellini, Woody Allen o Bergman, que todas sus películas realmente pues tienen mucho que ver unas con otras. Hay un estilo muy definido que cuando ves una película de ellos pues ves siempre los mismos temas realmente. ¿Qué más? Sí, con Terciopelo Azul. Guay, con Carretera Perdida, tras sumirme en una profunda reflexión, la logré pillar. Bueno, pues yo he dicho, te dije ya por correo, que no me lo creo. O sea, si hay narices, envíame un audio correo explicándome de qué va Carretera Perdida. Porque vamos, eso sí quedaría para horas y horas de podcast, ¿eh? Y de audio correo de vosotros los oyentes. Venga, venga. Te estoy retando, envíame un audio correo o que alguien me envíe un audio correo explicándome de arriba abajo de qué va Carretera Perdida. ¿Eh? Como se diría aquí en España, no hay huevos. ¿Eh? Hacerlo, venga, os estoy esperando. A ver, continúa. Como Holland Drive, oigo campanas, pero creo que tendría que volver a verla para saber dónde es la fiesta. Y vamos, yo te digo también que no me lo creo, o sea. Que no, o sea, si Mulholland Drive es madre de Dios, o sea, es todavía peor que Carretera Perdida, yo creo. En fin, yo cada vez que he visto esa película me da por interpretarlo de una manera diferente todo. Así que, no sé, si tú eres capaz, de verdad, si has oído campanas, quiero que lo expliques. Quiero que expliques aquí Mulholland Drive. Os reto también otra vez a los oyentes, explicadme Mulholland Drive en audio correo, por favor. A ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Y ya está terminando el correo. Sigue. Pero con la última, el England Empire, ese paso. Ya ni la voy a intentar. Hasta el mismo dice que no tuvo guión. Que cada día rodaba lo que se le había ocurrido el día anterior. O seguramente la noche. Según leí, había quien le entusiasmaba. Unos poquitos. Y quien la encontraba incomprensible. La mayoría de los que fueron a la presentación, creo que en la Berlinale. Bueno, vamos a ver. David Lynch, como he oído por ahí y como tiene toda la pinta, es David Lynch en estado puro, la de England Empire. Con una historia dentro de otra historia, donde los personajes reales se entrecruzan con los personajes que interpretan y los actores al mismo tiempo de la propia película. Desde luego, es para los fans de David Lynch, es una película espectacular. Aunque no te enteres realmente de qué va, te lo puedes pasar realmente en grande. Y para terminar, si me he vuelto a pasar con la extensión, lo puedes dividir y dar los dos temas en programas distintos. Así mis fans pueden disfrutar de mi verbo fluido, escrito en dos sesiones. Bueno, menos WhatsApp y no era, está bien. No tengo ningún problema con la longitud, lo que pasa que a veces escribís mucho y decís poco. Por favor, un poco de ser, lo que se llama ser conciso, ¿sabéis? El concepto ser conciso. Creo que algún oyente lo conoce. Ahora, a ver, otro mensaje, esta vez de José San Pedro, que dice lo siguiente. Sobre el Flame, es verdad, el Flame que fracasó. Dice, soy el intrépido y valiente crítico de sagas que hace no mucho intentó crear un Flame. Menudo fracaso, ni para esto doy. En cualquier caso, te quería comentar un detallito que se me olvidó incluir en el anterior audio correo. Es una curiosidad respecto a la peli Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú. En concreto, en referencia al cartel del ejército americano que se publicita con un texto similar a This is our business. Alguien me comentó que en realidad no es un mensaje original de Kubrick, sino que se trata del eslogan real del ejército en aquellos tiempos de helada guerra. A lo mejor el oyente historiador nos puede confirmar el dato. Y es que, como siempre, la realidad supera la ficción. Obviamente Kubrick le sacó partido y de qué manera. Te doy ese dato, pero solo a cambio de que me recuerdes el nombre del tema que suena al final del podcast. Me encanta ese ritmillo. Un saludo y ánimo con ese podcast. Bueno, pues efectivamente el Flame fracasó. O sea, es una vergüenza. ¿Qué oyentes tengo? O sea, en vez de seguir un Flame donde se atacaba claramente a la Guerra de las Galaxias y al Señor de los Anillos, esto podía convertirse en una especie de debate, debate forum gigantesco entre los que le gustan las dos películas, los que no le gustan las dos películas, los que le gusta una pero no la otra. O sea, algo así como la escena esa de Clerks 2 en el que se está criticando al Señor de los Anillos y a la Guerra de la Galaxia. Pues no, habéis decidido seguir con el tema de Starship Troopers. Qué vergüenza. En fin, sobre el cartel, pues yo creo, por lo que se daba a entender, que era real, pero no estoy seguro de que lo sea. Realmente no lo he mirado. no me preocupaba mucho. Así que si hay algún historiador en la sala que sepa la respuesta, pues sería interesante saberlo. De todas formas, vamos, sea real o no, el detalle irónico del cartel es magistral. Sobre la canción del final, que bueno, muchas veces lo digo lo que utilizo así para introducir cada sección y lo del principio y lo del final, pero otras veces se me olvida. La canción del final es The Love Boat de Martini Bomb. Pondré otra vez los enlaces a las canciones o bueno, a los álbumes donde están las canciones que utilizo de cortinillas y de entrada y de ending de Esquiva Esto. Los siguientes comentarios son de Miguel Michan, el primero en el especial que hice desde Málaga con Horror, el 53, en el que seguía con la discusión sobre A la Triste y demás y el cine español, y comentaba lo siguiente: si yo opino igual, y de hecho es el motivo por el que A la Triste me pareció lamentable, además de ser de las películas más soporíferas que he visto en mucho tiempo. Si no has leído las novelas, la historia transcurre entre tus ojos como si el montador fuese un psicópata con tijeras. En fin, no puedo decir más que efectivamente. El siguiente comentario de Miguel Michan, en el episodio 54, es: me uno al bando de los pro Starship Troopers. Pero qué vergüenza de dientes tengo, Dios mío. Bueno, sigue. Es un truño, pero la meto en el cajón de las pelis de serie B con presupuesto que me hacen reír cada vez que la veo. Otra cosa, en el programa anterior salió el hilo de Yo soy la Juani, un body insoportable, una película que me sorprendió muy gratamente cuando la vi, La flaqueza del bolchevique. Si el cine español tuviese más películas tan sólidas como ese otro gallo, como esa, otro gallo cantaría. Para terminar, dos recomendaciones: Días extraños, una película de ciencia ficción con un Ralph Fiennes que se sale y que vi el día del estreno en una sala vacía por completo, y The Black Tunnel, es una serie de Paul Haggis que acaba de estrenarse y cancelarse sobre las mafias irlandesas en Nueva York. Sencillamente parece una película. Bueno, a ver. Días extraños. Una fantástica película. Una película de culto que realmente está muy bien, que comentaré probablemente en breve. Y que, bueno, pues sí, me sorprende bastante que la vieras el día del estreno con la sala totalmente vacía. Pero, vamos, yo personalmente sí que he sufrido momentos así un poco extraños, como el día que fui a ver el Affair Thomas Crown, la versión con Pierce Brosnan, que se estrenó en España pues en julio, creo, en su día. Y la sala era una sala gigantesca y estábamos tres personas viendo la película el día del estreno, con un Pierce Brosnan que era súper famoso en ese momento. En fin, cosas que tiene el marketing. Ahora, un comentario de Jorge del podcast Auténticos Creyentes, que dice: por cierto, que se me olvidó comentarte, que sepas que Richard Donner se ha pasado al cómic últimamente y está co-guionizando ahora mismo Superman, y próximamente va a hacer la secuela de los Goonies, pero en cómic. Creo que aún no salió, debe estar a punto. Lo digo porque, gustándote como te gusta la peli, imagino que te interesará esa noticia. Pues realmente es una noticia bastante curiosa, esto de que se había pasado al cómic Richard Donner. No tenía ni idea. Gracias, Jorge, por el apunte. Ahora, otro comentario. Como veis, se me habían acumulado unos cuantos para este episodio al haber tardado tanto en sacarlo. Esta vez del magnífico dibujante de viñetas, Juan Ramón Mora, que dice lo siguiente: estoy empezando a escucharlo porque me ha llamado la atención lo del mensaje oculto de Starship Troopers. De la peli esta quiero decir que la primera era la peli por excelencia, la segunda parte fue una mierda. La última que he visto ha sido El camino de los ingleses y me he quedado esperando algo más de Banderas. Yo soy la Juani, para mí es uno de los mayores pestiños que he visto en los últimos años. Está mal resuelta y en casa nos quedamos todos sobados. Cuando traté de ver cómo acababa, me pareció más pestiñoso aún. Por último, ¿puedes decirme el nombre del podcast este para ponerlo en la pregunta anti-spam? Ay. En fin, pues sí, Starship Troopers 2, yo vi algún fragmento y realmente da todavía más pena que la primera. Si eso es posible. Sobre El camino de los ingleses, pues sí, es lo que todo el mundo comenta, que es un poco una película con una historia que el Antonio Banderas quería mostrar, que a él le interesaba mucho, de su, digamos, de algo que para él es muy cercano, pero que es muy posible que a la mayoría de los espectadores lo que cuenta en esa película pues no le termine de llegar. Y de Yo soy la Juani, pues bueno, tú lo has dicho todo. ¿Que cómo se llama este podcast? Este podcast sabes perfectamente, Juan Ramón, que se llama el podcast de los aburridos. Sí, o sea que ya sabes, puede, tiene la pregunta anti-spam donde te pregunta cómo se llama este podcast, podcast de los aburridos. A ver, el siguiente comentario, esta vez de Ojo Virtual, que dice lo siguiente. Acabo de escuchar este capítulo, en referencia al 45, en el que se hablaba del Día de la Bestia, la Jungla de Cristal y Gremlins. Bueno, sí, decía, acabo de escuchar este capítulo, que ya ha llovido desde que lo grabaste, y me sorprende el tratamiento que le has dado al ilusionista. Solo te digo una cosa, a muchos por menos de eso le han partido las piernas. No, en serio, me parece una gran película. Edward Norton está genial y Giamatti hace también un buen papel. Está bien ambientada, la música es buena y la ambientación también. Por otro lado, este fin de semana he visto una que seguro te encanta, Borat. Ironía. A ver qué me dices de esa gran fin. Ironía. En fin. ¿Qué me parece Borat así? Pues Borat, pues es una cosa hecha para los fans del personaje del programa de televisión del cómico este, que ahora no recuerdo el nombre. Así que bueno, es para lo que es. Si te gusta el humor así un poco bestia, un poco zafio, pues te encantará la película. Quizá a los que no les guste tanto ese tipo de humor, a los 10 minutos se habrán cansado. Sobre el ilusionista, pues no sé qué dije en ese episodio en concreto del ilusionista, pero creo que es una película que entretiene sin más, pero que tampoco es nada del otro mundo. Y sí estoy de acuerdo, Edward Norton y Paul Giamatti pues son muy buenos actores, pero grandes actores no siempre hacen buenas películas, o grandísimas películas. Las obras maestras muchas veces están protagonizadas por actores que no han destacado en muchas otras obras. Seguimos con los mensajes de los oyentes, esta vez de Adrián, que dice lo siguiente. Saludos, siento si llego demasiado tarde, pero es que acabo de descubrir el podcast. Gracias por hacerlo y bla bla bla bla. Supongo que te habrán dicho lo mismo miles de veces y creo que el mejor agradecimiento es escucharlo y comentarlo. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero un apunte. Bueno, esto es en referencia al episodio 47 de Juana de Arco, Salvar a Soldado Ryan y Casablanca. Y dice un apunte, en Salvar a Soldado Ryan no envían a Miller, Tom Hanks, porque el hermano de Ryan haya muerto. En realidad sus tres hermanos han muerto en la guerra. Un golpe demasiado duro para una madre. Bueno, nada más por ahora. Espero poder seguir comentando cositas y contribuyendo a mejorar en la medida de lo posible tu labor. Pues nada, muchísimas gracias por el apunte. Es verdad, fue un lapsus del momento. Eran los tres hermanos, porque creo que había una norma que si perdías a más de, no sé, eran dos miembros de tu familia en la guerra o algo así, te mandaban para casa o algo. No recuerdo exactamente los detalles. Hace un tiempo que vi esa película, los detalles en concretos de eso no, pues no los recuerdo. Pero muchas gracias por el apunte y nada, sigue ahí escuchando el podcast, Adrián. Y para terminar con los mensajes de en formato texto, La Raquela, por cierto, de La Raquela .com y de En ocasiones veo vivos.blogspot.com, buen blog y una bonita web donde vende camisetas con unos diseños muy chulos, ya lo he dicho, publicidad gratuita, que lo sepas. Bueno, pues La Raquela dice lo siguiente: no he visto ninguna de las tres películas del podcast, es de en el episodio anterior, de 16 calles, Pánico Nuclear y Fuera de la Ley. Toc, ¿se puede igualmente? Pues si nadie dice nada, me cuelo. Días extraños la he visto algunas decenas. La primera ya cuando tenía el Canal Plus. Tener el Canal Plus era lo plus de lo plus. Y el internet era algo que me sonaba a tan experimental como no saber ni qué era realmente. Alucinante película. La Lewis me dejó tan cao que me compré la banda sonora por importación en una de esas revistas donde te clavaban vivo aprovechándolo. Que no existían vías alternativas. Pagué unas 5.000 peras de entonces y ni me arrepentí. Esto da una idea de lo que me impactó la peli, aunque no sepa describirla. Una auténtica locura, el argumento y un enorme placer. Esas dos actuaciones prediciendo un poco a Juliet and the Leaks. Otra muy buena peli en una línea totalmente diferente es La flaqueza del bolchevique, y no porque me guste el cine español, sé de personas que no les va nada y alucinaron con esta peli. Muy triste la historia, puede que hasta demasiado, pero así es la life. Bueno, un saludito y a seguir podcasteando. Pues muchas gracias, y simplemente comentar que estoy de acuerdo que Juliette Lewis en esa película está realmente muy bien. Pero vamos, como en todos sus papeles que hace así de un poco de ida, que... es de esas actrices que en esos papeles se luce. Parece la adecuada para ese tipo de interpretaciones. Bueno, y con esto ya he comentado y he leído todos los comentarios de texto que me habéis enviado. Y ahora pues irán los audios, que tengo dos. A ver si os estiráis un poquito más con los audios, oyentes míos, por favor. A ver, los audiocorreos que tengo. El primer lugar es uno de Eugenio Rodríguez, que le conoceréis de colaborador de Comunicando Podcast en la sección No Desconectes y otras cosas que hace por ahí. Así que adelante, Eugenio, dinos qué piensas de la vida. Hola Ramón, ¿qué tal? Soy Eugenio Rodríguez, me conocerás por el podcast de Comunicando, que en parte también somos allí compañeros. Y antes que nada me gustaría felicitarte por el podcast, me parece muy bueno, para mí uno de los mejores que hay de cine hasta el momento. Espero recibir ese jamón y también ese sobre con dinero que me prometiste. Y nada, el objetivo de este audiomensaje era preguntar a uno de los mejores críticos que tiene hasta el momento Esquiva Esto, que es el famoso gato de Ramón Rey. Me gustaría saber, el gato, ¿qué es lo que opina sobre la película Triple X? Y sobre la película Naturaleza Salvaje de La Nacional. Y también de paso me gustaría decirte, Ramón, que a ver cuándo hacemos, a ver cuándo me invitas a ese pedazo de saga, ese especial podcast que creo que vas a hacer pronto sobre la saga de Rocky. En fin, para que me invites y podamos hablar sobre ella, y de paso para que hables con Rafa Osuna, que es una persona muy influyente, y que traiga a Silvestre Stallone en ese especial Esquiva Esto de la saga de Rocky. Creo que hay mucho público tuyo que está deseando escucharlo. Pues nada más, Ramón, un saludo, cuídate. En fin, Eugenio, muchas gracias por el audio correo. A ver, que le pregunte a mi gato qué opina de la película Triple X. A ver, gato, ven aquí. No sé, el gato me está mirando con una cara muy rara, No tiene ganas de hablar. A ver, gato, que me dice Eugenio. Gato, sí, que me dice Eugenio que qué opinas de la película Triple X y de la no sé qué cosa de Naturaleza Salvaje, pero sobre todo Triple X, muy importante. ¿Tiene gato? Bueno, parece que el gato no tiene muchas ganas de hablar. De hecho, sí, se está yendo al cajón de su arena en estos momentos. A ver, gato, ¿pero qué estás haciendo? Sí, creo que está ahora mismo lo que es... expresando su opinión de la mejor forma que puede. Básicamente está haciendo sus necesidades en su cajón de la arena, está haciendo hueco y ahora mismo está exactamente mostrándome lo que opina, su opinión de... Sí, es una opinión sólida y pues, se podría decir que la película apesta. Sí, eso está diciendo, sí. Básicamente dice eso. Y sobre el especial de John Rambo, la verdad es que... No, Rambo no. Rambo por aquí en un especial, hombre, la primera película se podría comentar. Pero un especial Rambo... Porque lo de traer a Sylvester Stallone a Esquiva Esto está chupado. Eso es llamar a Kevin Smith, me mueve un par de hilos y lo tengo aquí. No hay ningún problema porque tengo un círculo de amistades realmente muy amplio. Pero no, o sea, no tiene cabida un especial Rambo. Y ahora tengo un audio correo del ilustre podcaster Jaime de Desde el Matadero, que por cierto hace poco cumplieron el aniversario, y que bueno, podéis felicitarles en su nueva dirección del podcast, que es desdeelmatadero.blogspot.com, tal como suena. Y aquí viene el audio correo de Jaime. Adelante, Jaime, cuéntanos lo que quieras. Hola Ramón, supongo que te sorprenderá escucharme, porque como ya sabrás, hace ya tiempo que me he desvinculado del mundo del podcast, ya sea como podcaster o como oyente, pues tengo tiempo ni para una cosa u otra, pero hace poquito pues me he reenganchado a tu podcast. Y escuchando este último capítulo y leyendo los comentarios que ha dejado la gente en la web del podcast, me doy cuenta que, bueno, que hay mucho defensor de la película Starship Troopers. Yo te mando este audio correo porque me veo en la obligación de hablar de este tema. Y más que nada porque Starship Troopers, yo opino que es una película muy mala. Como tú dices, muy mal hecha, con actores que son patéticos, roza lo cutre salchichero. Pero esa cutrez quizás le da ese encanto que a más de uno pues hace que sea una película casi de culto. Yo he de admitir que me gustó. También es verdad que cualquier película que sea con temática del espacio pues me gusta mucho, por muy cutre, muy mala que sea. Pero sí que es verdad que es una película que podría haber pasado directamente al mercado del DVD sin necesidad de haber pasado por las salas del cine, del déficit de calidad que puede tener. En cuanto a esa crítica que dice que hace de la guerra, sí que es verdad que descaradamente yo creo que está haciendo no una crítica, pero sí una burla a esa sociedad que apoya tan fervientemente la lucha por tu país, por la nación. Y he de confesar que la primera vez que vi la película, mi primera impresión fue de que era una película totalmente de carácter militarista, defendiendo unos valores que quizás era todo lo contrario lo que quería decir el director. Yo la veo como una película graciosa, casi rozando las sagas de Scary Movie, pero es entretenida. Pero cuando tú dices como película, no se lleva una calificación muy adecuada. En fin, Ramón, que espero poder seguir escuchando tu podcast. Me alegra comprobar que sigues en la brecha. Y nada, y seguro que vuelves a recibir un comentario de estos audio comentarios que te mando. Venga, un saludo y hasta la próxima. Gracias, Jaime, por el audio correo. Y bueno, no hay mucho más que comentar sobre el tema de Starship Troopers. Desde luego, que te hace reír. No, o sea, a mí me hacía reír de lo mala que era. Creo que me hacía reír. Pues como veía yo la serie Sena o la serie Hércules, la veía simplemente para comentar la jugada en familia y estar sacándole todas las chorradas que sacaban en pantalla, pues con Starship Troopers también. Ahora, tengo que decir una cosa. Que Starship Troopers es una película de culto. ¿Pero qué me estás contando? ¡Dios mío! Starship Troopers es una película de culto, pero ¿dónde vamos a parar? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Matadme ya, por favor! ¿Cómo me podéis hacer esto? ¡Esta tortura es insoportable! ¡No quepo en mí! ¡Ah, Dios mío! ¡Matadme! Bueno, creo que ha quedado clara mi opinión sobre que Starship Troopers es o no es, o puede ser una película de culto. En medio de tantos ruidos cotidianos, en Sociedad Libre queremos ofrecerte un espacio semanal para la reflexión acerca de la manipulación informativa. Hablaremos sobre noticias, informaciones y desinformaciones que aparecen en los medios de comunicación con la intención de influir en los ciudadanos, y lo haremos desde los conocimientos de la psicología y la neurociencia. Todo ello acompañado de música bajo licencia Creative Commons. Sociedad Libre, un podcast para quien no se cree lo que le cuentan en los medios de comunicación. Puedes visitarnos en sociedadlibre.wordpress.com. Serás bienvenido. Sitting in the back of a beaten up bug with the top pulled back, snow is falling. Winter has crawled under the shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like your symptoms and I've blown. Claire's 2 es una película del año 2006 dirigida y guionizada por Kevin Smith. Sí, sí, Kevin Smith. Voy a hablar de una película de Kevin Smith aquí. Protagonizada, como no, por Brian O'Halloran, que hace de Dante, y Jeff Anderson, que hace de Randall. Aparece Jason Mewes, que hace de Jay. Kevin Smith, el Bob silencioso, como siempre. La mujer de Kevin Smith, Jennifer Swalback, haciendo de Emma, la prometida de Dante. Aparecen un montón de amiguitos de Kevin Smith haciendo sus apariciones estelares, como Ben Affleck, Jason Lee, etc. Bueno. Ah, bueno, y también aparece Trevor Feldman haciendo de Elías, un personaje bastante curioso que sirve en la película para reírse un poco del extremismo cristiano. Clerks en su momento iba pues de Dante y Randall, que estaban en su tienda, el Quick Stop, y iban apareciendo una serie de personajes desfilando y se sucedían las conversaciones a modo de sketch pegados uno con otro, un poco así a las bravas. Era un estilo de película bastante poco consistente, no había una historia realmente que guiara todo lo que se veía en pantalla. Clerks 2, como una continuación que es, ha evolucionado bastante. Estamos hablando de una película que se hace bastantes años después de la original. Y para los que hayan visto Mallrats o Persiguiendo a Amy, lo cierto es que el estilo de la película es mucho más parecido a Mallrats. Un estilo muy fresco en el que se cuenta una historia, pues una historia central. Y a partir de esa historia central, pues los personajes van haciendo sus apariciones de la forma típica a la que nos tiene acostumbrado Kevin Smith. Es difícil explicarlo si no se ha visto esas películas que comento, como por ejemplo Mallrats. Tiene poco que ver Clerks 2 con la primera. Para empezar, no es en blanco y negro. Se gastó más dinero y ha pasado tiempo, por lo que bueno, el estilo de Kevin Smith ha evolucionado un poco, aunque en esencia sea el mismo. Tengo que decir que es bastante diferente Clerks 2 a la anterior película, Jersey Girl, que bueno, para los que no lo sepan, en Jersey Girl se gastaron un montón de dinero porque fue una película con una producción muy fuerte que tenía, pues eso, estrellas con mucho caché, y como consecuencia de ser una producción tan grande, pues muchas de las decisiones que se tomaban en la película pues no eran 100% decisión de Kevin Smith, es lo normal. Así que en esta película, Clerks 2 han vuelto a los orígenes, a producir películas tal y como quería Kevin Smith, con total libertad. En resumen, es una vuelta al estilo de Kevin Smith de las películas de su ciclo de Jersey, por decirlo de una forma más gráfica a los fans. Una comedia sin más, con sus idas de olla, que en esta ocasión básicamente el planteamiento es bastante brutal desde el principio. Empieza muy fuerte, aparece Dante, que va como siempre al Quick Stop ahí a abrir la tienda en blanco y negro. Por cierto, la manera de entrar en la película es muy interesante porque utiliza los mismos tipos de plano que utilizaban en Clerks, como engañando un poco al espectador pensando que se va a encontrar con más de lo mismo. Abre la tienda y resulta que está ardiendo, está en llamas. Así que, bueno, pues tienen que abandonar el Quick Stop y se ponen a trabajar en una en un local de movies de la vaquita sonriente, está tan graciosa. Es decir, en un restaurante de comida rápida, él y Randall. Allí aparece pues el personaje de Rosario Dawson, que se llama Bex, si no recuerdo mal. Y aparece también el personaje de Elías, que es un, bueno, el personaje con el que nos vamos a reír del extremismo cristiano durante toda la película. Sí, el personaje de Rosario Dawson es Becky, pero vamos. El planteamiento principal es que es el último día de Dante trabajando en movies. Se va a ir de Nueva Jersey, se va con su novia a casarse, a tener un trabajo que le va a enchufar su padre, una casa que le va a regalar los padres también de la novia, en fin. Y a partir de ahí lo que se deja ver es que hay una relación más que amistosa con su jefa, que es Becky. Y bueno, sin destripar nada, pues un poco es la decisión de Dante de irse, de buscar esa vida que todo el mundo quiere, de tener mujer, casa, trabajo, todo ya resuelto y sin más, o quedarse y buscar un poco la autenticidad y quedarse con los amigos. Quiero decir que, aunque parezca increíble, esta película la compré en DVD, y desde que la compré en DVD, que prácticamente la compré el día que salió, la he visto 3 veces. Realmente me ha sorprendido Clerks 2 bastante, porque me recordó mucho al estilo de Mallrats, un estilo muy fresco, sin ningún tipo de moralina o de historia tópica, como era Jersey Girl, que aunque tenía esa historia tópica me gustaba, pero Clerks 2 es una vuelta a los orígenes de Kevin Smith que desde luego a mí me ha convencido mucho. Aparte de la historia principal que cuenta, pues como aparecen por ahí Jay Bob el Silencioso, y estamos hablando de una película de Kevin Smith, hay todo tipo de conversaciones sobre temas frikis, lucha entre la Guerra de las Galaxias y el Señor de los Anillos, un poco reírse de los extremistas cristianos, como he dicho antes, a través del personaje de Elías, y pasadas totales como el erotismo entre especies. Una película muy recomendable si eres fan de Kevin Smith, una película muy recomendable si te gustan las comedias así un poco locas, y bueno, una película quizás no recomendable para la gente que busque algo más que no sea una sencilla película de entretenimiento un poco friki. Por cierto, que aprovecho a anunciar aquí que la próxima semana, o en el próximo episodio, mejor dicho, así me cubro las espaldas, llegará el momento del fin del mundo, el momento tan deseado por todos, el especial Kevin Smith, en el que hablaré un poco de toda su filmografía y de lo que ha hecho Kevin Smith por el mundo en su carrera cinematográfica hasta la fecha. Largo Domingo de Noviazgo es una película del año 2004 dirigida por Jean-Pierre Jeunet, con guión del propio Jean-Pierre Jeunet en colaboración de Guillaume Logant, basado en una novela de Sébastien Japrisot, una novela muy famosa, por cierto. Guillaume Logant participó también en el guión de Amélie, de esa grandísima película en la que voy a comparar un poco esta, porque hay motivos para hacerlo. Y los protagonistas, bueno, el protagonista es Adri Tatú haciendo de Matilde, que hace pues de una chica de provincias que tiene un novio y ese novio se va a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial. La película comienza contando una historia que en principio parece como muy muy externa, como muy con poca emoción, ¿no? Nos va introduciendo poco a poco a cinco personajes que se disparan en la mano para ser devueltos a casa porque no quieren seguir en la guerra, pero como evidentemente hay pruebas de que lo han hecho ellos aposta, pues se les condena a muerte. De esa forma nos introducen al personaje de Manet, que es el novio de Matilde, interpretado por el actor para mí desconocido un poco, Gaspar Ulliel, que bueno, es desde luego está muy bien caracterizado y hecho de tal forma que parezca un auténtico pardillo en la película, pero que luego le hemos podido ver, por cierto, a este actor haciendo de Aníbal Lecter en la última precuela de El silencio de los corderos, Aníbal Rising, película reciente. Así que ahora ya es bastante más conocido. Entonces, Matilde recibe la noticia de que ha sido condenado a muerte su prometido y que lo enviaron al campo de batalla entre el frente alemán y el frente francés. Y pues se pone realmente a buscarlo. Esa es toda la película. Mediante una serie de flashbacks y mediante las indagaciones que realiza Matilde y el detective al que contrata para buscar informaciones sobre su novio, pues vamos viendo lo que ocurrió el día en el que esos cinco hombres fueron puestos ahí a su merced en el campo de batalla, y nos van contando pues todo lo trágico que ocurrió durante esos momentos. Todo ello contado con la forma de narrar tan característica de Ginette que pudimos ver en Amélie, es decir, está contado de una forma como si fuera auténtica fantasía, es un cuento, por explicarlo de una forma así gráfica. Es más que realismo mágico, es fantasía realista. El tono es totalmente, bueno, es drama, evidentemente con el toque de drama romántico, que hace que no sea muy muy muy seco, muy muy brutal. Es bastante entretenido y tiene momentos divertidos. No es una comedia, no es Amélie, y no es Amélie en muchos sentidos, porque lo que voy a decir es lo que me pasó con esta película, es que nunca me llegó a enganchar como Amélie. Para mí me parece una película redonda, y creo que los espectadores, al ver que estaba Audrey Tautou en esta película con Jean-Pierre Jeunet, estábamos esperando un Amélie 2, una película igual de redonda, igual de divertida o igual de intensa. Pero yo creo que como tiene un guión bastante elaborado y una forma de narrar la historia con muchos flashbacks de una forma no lineal, hace que al modo de ver no se llegue nunca a ser tan emotiva como Amélie. Es una buena película, es muy buena película, pero al modo de ver no es redonda como Amélie. Y luego un detalle, el final, que no voy a contar evidentemente, pero el final es realmente flojo. Quizá está hecho así adrede, pero el final es un final que te deja bastante indiferente, porque es un final en el que además se corta radicalmente la película llegado a ese momento. Es como si no hubiera ocurrido nada, como si todo siguiera igual. Evidentemente yo creo que sí es algo intencionado, ¿no? El hecho de que se supone que es Matilde que ha buscado a su prometido, que se querían y demás, y que todo es perfecto cuando ellos están juntos. Entonces llega al final y ocurre algo y te da la sensación de que has visto una película para llegar a un final que no te dice nada, no te cambia nada de lo que había. Es un poco extraña la sensación que a mí me dio el final de la película. Es una buena película. Otra crítica que se le hizo fue, por ejemplo, quizá el abuso de utilizar los... si llego a tal sitio antes de no sé qué, es que sigue vivo, ¿no? Que lo dice durante varias durante varios momentos de la película, el personaje de Matilde, para darse esperanzas, digamos, de forma artificial. ¿Que abusa de ello? Pues no creo. Yo creo que es un detalle un poco así maniático, un detalle maniático que le da el personaje de Matilde, pues como le daba a Amélie por coger piedrecitas por los sitios donde iba para tirarlas al río, ¿no? Es una buena película, en conclusión. Se nota además que hay bastante dinero detrás, porque bueno, hay unas cuantas escenas muy grandes de escenarios y con bastante ambientación de la Primera Guerra Mundial y de ambientación de la época. Hay buenos actores, como siempre, un magnífico reparto en las películas de Jean-Pierre Jeunet. Adri Tatou está muy bien, no se puede decir nada. Y quizá, ya digo, mi única crítica quizás sea el final, y que como es un guión bastante complejo, a mí al menos no me llegó a enganchar. Amélie para mí sigue siendo la mejor película de Jeunet, es una película redonda, y esta no llega a ser redonda como Amélie. Es un poquito... quizás además al ser una película larga y la forma de contar y todo esto, pues no termina de emocionarme tanto. Aún y todo, muy recomendable, claro. Por allí, Pancracia, es cargable. Ay, Eulogio, cómo me gusta un Star Wars. ¿Te sientes perdido? En 100 de Cine tus dudas tienen por fin una respuesta. www.100decine.com. Look into his eyes. They're the eyes of a man obsessed by sex. Eyes that mock our sacred institutions. La música de este episodio está descargada de Jamendo. Y es del álbum jazzcomputer.org de autor idéntico, jazzcomputer.org, que es una página de jazz electrónico. Y las canciones número 1, Terrace of Clothes, número 2, Seven Bells, número 3, No Joe, número 4, Oceanics, número 5, Time Track, número 6, Lenny's Pennies, número 7, Night Street y número 8, Migrations. Antes de despedirme, de decir que Esquiva Esto junto con otros podcasts van a ser retransmitidos por Onda Puerto Radio, una emisora vecinal de Málaga, los miércoles de 1 a 2, de 1 a 2 pm, de 13 horas a 14 horas. Así que un saludo a los oyentes si escuchan este episodio. Pues nada, un placer volver a grabar un podcast y hasta la próxima. Podéis enviar vuestras preguntas, críticas y comentarios sobre cine en formato audio y texto. Toda la información de contacto la encontraréis en esquivaesto.com.